soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Que me hace lo que sé. En la penumbra misterioso, cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer.